12 y 56 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos la página de actualidad local en la jornada de este martes 15 de mayo. Los contenidos que hemos tenido durante estas últimas horas no nos han ofrecido todavía la posibilidad de hablarles de actualidad, ahora ya es tiempo y vamos a hacerlo con la oficina de turismo y con una de sus técnicos, con Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y vamos a centrarnos precisamente en el ámbito turístico porque queríamos hacer referencia a los datos en cuanto a visitas turísticas que ha recibido nuestra localidad durante los últimos meses. Siempre lo repasamos de manera periódica cuando hay alguna fecha de interés y en esta ocasión, hemos tenido el puente de mayo, el puente del día 1, y hay que repasar, ¿no? Cómo ha estado nuestra localidad en cuanto a visitas recibidas durante estas últimas semanas, en particular mes de abril y lo que llevamos del mes de mayo. Cuéntanos, Carmen. Pues sí, Rocío, mira, durante el mes de abril hemos tenido un mejor resultado en cuanto al número de visitas a la oficina de turismo que con respecto a los meses anteriores del año. Tuvimos una Semana Santa que las cifras pues fueron bastante bajas, pero se ha recuperado el mes, sobre todo en la segunda quincena. Podemos analizarlo con porcentajes, pues en la Semana Santa tuvimos un 18% de las visitas, sin embargo el resto del mes pues hemos tenido el 82%, que ha sido cuando se ha recuperado pues ese número de cifras, ¿no? Y cuando siempre ha ocurrido lo contrario, en Semana Santa se han concentrado el mayor número de visitas, pues en este caso ha sido justo después de Semana Santa cuando hemos tenido esa subida de número de visitantes, ¿no? Y el número total de visitas para el mes de abril fue 3.328 visitas a la oficina de turismo, de las cuales el 94% son de procedencia nacional y el 6% son de procedencia internacional. Y de esta cifra, las visitas de nacionales procedentes de comunidades autónomas, las comunidades que más nos han visitado durante este mes de abril fueron Madrid, que tiene un 23% del total, seguida de Castilla y León, Andalucía y País Vasco. Y los principales países emisores fueron Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, siendo Francia el mayor emisor, con un 44% de las visitas internacionales. Normalmente ahora sí que solemos recibir la visita de franceses. Esta es la época del año que ellos deciden visitarnos, y sobre todo un tipo de turista que hace senderismo, este tipo de actividades, y son senderos de largo recorrido. Siempre observamos que vienen haciendo un sendero bastante largo o incluso unen pequeños senderos, ¿no? Pues son los datos en cuanto a visita que ha recibido nuestra localidad durante el mes de abril, 3.328, ese es el dato, el 94% de procedencia nacional, tan solo un 6% de procedencia internacional, siendo los franceses los que más llegan hasta nuestra localidad buscando ese turismo de naturaleza. Te quería preguntar, el turismo, los acontecimientos que se han desarrollado en Ubrique, como por ejemplo la subida a Ubrique, ¿la habéis notado vosotros en la oficina de turismo? Lo notamos en los días previos, la semana previa, sí que notamos el interés que tiene la gente por conocer horarios de la salida, pero una vez que estamos aquí en la oficina, pues el movimiento turístico disminuye y apenas notamos las visitas se quedan en la zona de la carrera, ¿no? Esos días de carrera en la oficina no tenemos apenas afluencia de visitas, pero sí que los días previos sí tenemos bastante llamadas, correo electrónico, gente interesa en conocer la información de la subida. Sería, por tanto, en esa semana previa para a lo mejor buscar información sobre la subida y participar en el acontecimiento, pero luego durante lo que es el desarrollo de esa prueba, ese fin de semana, como decía, es bastante complicado, sobre todo porque la carretera está cortada, así que es imposible que lleguen visitas, ¿verdad? Sí, esta zona se nota, está bastante tranquila durante, sobre todo, ese periodo de cierre de carretera. La zona de la oficina de turismo no apenas hay gente, ¿no? por esta zona. Sí, también nos preguntan mucho por alojamiento. Hemos tenido un listado que que hemos facilitado a todas esas personas que nos demandaban alojamiento para ese fin de semana. Es otro de los temas por los que la gente que viene a ese día, ese fin de semana, a Ubrique por lo que se interesa, ¿no? Por el alojamiento. Claro. Bueno, teníamos entonces las visitas en el mes de abril, día en el que también, mes en el que se desarrollaba pues Semana Santa, también la subida a Ubrique, y luego llegó el mes de mayo con el puente del 1 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos tenido ese puente en cuanto a turistas que haya recibido Ubrique? Pues en el puente del mes de mayo tuvimos 254 personas, sobre todo ya en ese puente que fue previo al día de la fiesta, el día 5 de mayo, que fue el día de la crujía de los gamones, ya la gente estaba interesada y preguntaba por la fiesta, el puente previo a la fiesta, ¿no? Y bueno, pues se nota también la promoción que se ha hecho por parte del ayuntamiento, por parte de la oficina, esa promoción previa, pues enviando información de toda la programación que se hizo el día de la, bueno, el fin de semana de las cruces, a todo, intentamos que esa información llegara a todos los rincones de la provincia. Enviamos email con esa información a medios de comunicación, a revistas de la Costa del Sol, a diarios de turismo de Andalucía. Intentamos que estuviera presente en todos los sitios posibles y a pesar del mal tiempo, ¿no?, que hizo, que fastidió un poco pues esa programación de la fiesta, sí que fue bastante bueno. Si el tiempo hubiese estado mejor, pues hubiese sido mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues ese fin de semana tuvimos bastante visita en la oficina de turismo. El sábado 5 de mayo tuvimos 60 personas y el domingo 6, 67. El domingo 6 de mayo, 67. Nos preguntaban sobre todo pues en qué consistía la fiesta. Recuerdo que había un grupo de británicos que procedían de la costa, que estaban interesados y pues tenían curiosidad por conocer la fiesta de los gamones, ¿no? Bueno, pues interés por tanto también por lo que es la celebración de la festividad de las cruces de mayo en nuestra localidad, unido a ese puente del 1 de mayo, bueno, pues con ese número de visitas. De momento, claro, todavía estamos a mediados de mes, 15, así que de momento lo que se tiene cerrado, ¿verdad?, con respecto al mes de mayo. Todavía no tenemos las cifras completas ni de la primera quincena, ¿no? Si comparamos en cualquier caso este periodo con años anteriores, no sé si tienes ahí esa comparativa o si lo recuerdas de memoria, ¿hemos crecido en cuanto a visitas turísticas o se mantiene en esa misma línea? Sí, se mantiene en la misma línea. En el mes de abril hemos tenido esas 3.300 visitas y esa cifra es la que gira el mes de abril del resto de los años, ¿no? En 2009 tuvimos también unas 3.000, en 2010 otras 3.000, en 2011 3.600, 2012 3.300. Todas rondan en torno a las 3.000 visitas y casi siempre se cumple la estadística y casi siempre se cumple la predicción que tenemos, ¿no? Y bueno, y a lo largo del año, pues también, a lo largo de este año 2012 hemos visto la evolución y para que, por ejemplo, nos podamos hacer una idea, en este mes, bueno, este mes, en el mes de abril hemos tenido una media de 105 personas visita a la oficina de turismo. Y sin embargo, por ejemplo, en enero eran 17 personas diarias, en febrero eran unas 30 personas diarias, en marzo 57 y en abril pues ha subido hasta 105 personas, que se ha duplicado la cifra, ¿no? Uh-huh. Y esta línea pues se cumple cada año, ¿no? Bueno, pues mes de abril es un mes bueno, ¿no?, para el turismo en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí con esos datos que nos ha ofrecido, con esas 3.328 visitas que recibe nuestra localidad en el mes de abril. Pero antes de marcharnos, sí que también queríamos anunciar simplemente, ¿verdad?, que ya se está trabajando desde la Oficina de Turismo, desde el Ayuntamiento, en la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Todavía no está determinado mucho, ni el día siquiera en el que se va a desarrollar, pero sí que se está comenzando a trabajar, sobre todo en el ámbito de la promoción que se va a hacer allí, ¿no? Sí, eso estamos preparando el día de Ubrique en Isla Mágica. Aún estamos pendientes de que nos confirmen la fecha. Teníamos varias fechas posibles, o bien a finales de julio o bien a finales de agosto. Estas fechas son las que creemos convenientes para que no coincidan con otro evento. y que tampoco coincida con la primera quincena de agosto, que es la quincena que pues elige mucha gente, o mucha gente es la que tiene sus vacaciones, ¿no?, de verano. Y por lo tanto hemos decidido que o bien antes de esa quincena, a finales de julio, o una vez pasada la quincena, a finales de agosto, ¿no?, para que todo el mundo tenga la posibilidad y la oportunidad de ir ese día a Isla Mágica, ¿no? Y bueno, pues la oficina seguirá trabajando en la promoción. Aún queda mucho por determinar, pero tenemos ya que seguro que tendremos un stand, el stand preferente. Seguiremos haciendo la promoción que llevamos haciendo en años anteriores con los globos. Llevaremos un spot para que se proyecte en el restaurante El Fuerte durante la hora de espectáculo. Y bueno, creo que también llevaremos alguna cosilla más, pero bueno, en eso estamos preparando y aún queda mucho por determinar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también los precios, me han comentado que el precio de adulto serán 26 euros, entrada más autobús, ¿no?, al parque, y estamos esperando que nos pasen el resto de precios de resto de las edades, ¿no? Esto poco a poco, en alguna reunión que tengamos próximamente, pues iremos concretando más, uh-huh, más datos, ¿no? Vale, pues de momento simplemente anunciarlo, ¿no?, que se está trabajando en la celebración de ese día de Ubriquén y La Mágica, y ofreceremos más detalles conforme se vaya conociendo los mismos. Nos vamos a quedar aquí, Carmen, te agradecemos el que nos hayas atendido como siempre, y bueno, pues volvemos a emplazarte conforme vayan surgiendo más novedades en relación al ámbito turístico. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.